Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Valparaíso sigue siendo un cuento. Martes 25 de octubre, Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, programa dedicado al arte de contar cuentos. Estamos con Patti Mix, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, feliz de todo lo que ha ido pasando. Un poco cansada, es cierto, pero eso pasa porque, bueno, porque además es un cansancio rico, un cansancio feliz, contento, alegre. Y estamos con J. Villaza, cuentero paisa de la zona de Medellín, de Colombia. Un abrazo desde acá, estamos un poco lejos, pero te abrazo igual a través de esta mesa. Bueno, no le perdono el abrazo de aquí a un momentico. Feliz, feliz, contento acá en Valparaíso es un cuento, y de verdad que ha sido un cuento. El divo del programa, dijo hace un rato. Ah, míralo. Así que yo lo parafraseo y hoy día vamos a estar escuchando cuentos suyos. Y tenemos también la compañía de Diana Tarnovsky, la narradora argentina, que además hace radio también en Argentina. Sí, tengo la alegría de compartir noche tras noche, los miércoles en Radio Nacional, historias con todos los colores en la voz. Es una alegría para mí estar acá en Valparaíso, es un cuento, y ahora en este programa de radio, así cruzando todos los aires, ¿no? Sí. En el aire de la radio. Sí. Jotita, ¿Valparaíso es un cuento? Definitivamente. Ha sido maravilloso, ha sido una belleza. El evento, la relación con el público para nosotros ha resultado un cuento maravilloso. Esta semana me preguntaba alguno, bueno, ¿cómo te fue en la programación? Le dije, a mí muy bien, yo no sé el público cómo le iría, pero yo estuve feliz, me divertí mucho, la pasé muy bien, porque el público me ha regalado mucho ensueño desde ahí, desde sus butacas. Nos regala una energía, una respuesta maravillosa, amorosa. Y como decía esta semana, uno empieza a enamorarse de las cosas desde que empieza como a palparlas, a presentirlas. Y llevo un año en estas. Es un amor bien, bien cultivado. Bien fecundo. Llevo un año soñando Valparaíso y el sueño se ha quedado corto en lo que ha sido la realidad. Una delicia. Bueno, me falta montar en ascensor, así es que les queda de tarea, niñas. Varias tareas tenemos. Ayer Diana nos decía, yo creo que la Sebastiana nos decía también, tenemos Sebastiana. Es que hay que reconocer que realmente no les hemos dejado mucho tiempo para pasear. Mira qué egoístas que hemos sido. Vamos a tener que reparar rápidamente esta falta. Pero la verdad es que lo hemos dicho en varios programas con los grandes maestros que tenemos invitados, a Diana, a Jota, Leco, Javier, Cucha, Benita. Y todos los invitados también nacionales que han habido, la verdad es que uno les quiere sacar el jugo, y así lo hemos estado haciendo, como se dice acá, sacar el jugo. Hay una manera muy maravillosa de conocer a un narrador, a una narradora, y es precisamente a través de sus cuentos. Vamos a escuchar el primer cuento, ¿qué les parece? Magnífico. ¿Vamos? ¿Quién va de primero? Usted va de primero. Así que ustedes ya saben, aquí viene la parte más hermosa de este programa. Si usted está en el taco, súbale el volumen, cierre las ventanas y dispóngase a escuchar. Si usted está en su casa, si se sirvió el tecito rico con ese aroma que empieza a envolver, déjese llevar. Y si usted está por ahí dando vueltas y de pronto escuchó que viene un cuento, haga una pausa. Y ahora simplemente viaje por la imaginación. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. Cuentan los indígenas caribe que hace muchos siglos, cuando todavía no existía nada, solamente existía Marina, que era toda hecha de agua, y Marino, que era todo hecho de sal. Marina y Marino se amaban, pero el sol, que estaba enamorado de Marina, había jurado que sería para él o para nadie. El viento también estaba enamorado de Marina y había jurado que prefería matarla antes que verla en brazos del sol. Cuando los enamorados se enteraron de aquello, pues entonces decidieron huir, y una noche tomados de la mano, huyeron durante toda la noche por las llanuras, por los valles, por los acantilados, por los cerros, por los desiertos, por los abismos. Al amanecer, el sol, que tenía la costumbre de levantarse, desperezarse y caminar un poco para el norte, para oriente, pues para todas partes mirando sus dominios, vio que no estaban, y vio unas huellas que se dirigían hacia el oriente, y supo lo que pasaba, y salió en pos de los fugitivos. El viento, que vio al sol correr en una sola dirección, de inmediato intuyó lo que estaba ocurriendo, y también se fue en pos del sol. Allá los alcanzaron, en una inmensa llanura, una inmensa profundidad, y los enamorados, al verse perdidos, se abrazaron y se besaron. Y el abrazo fue tan intenso, tan fuerte, que sus cuerpos se fundieron en uno solo, un enorme andrógino de agua y sal, masculino y femenino. El mar, lo llaman algunos, la mar, lo llaman los poetas. Y el beso fue tan apasionado, que se fecundaron, y de inmediato nacieron todos los peces, las estrellas de las profundidades y las de los cielos, los caballitos de mar y los del campo. Y el viento, lleno de rabia al ver perdida a su amada, le ordenó a sus hijos las aves que devoraran a los hijos del mar. Pero el sol, el viejo sol, que más sabe el sol por viejo que por sol, tenía su as guardado bajo la manga. Él sabía cómo traer a Marina hacia él y empezó a calentar, a calentar, a calentar, y Marina no sabía por qué. Su cuerpo se elevaba y se volvía liviano, liviano, y aunque trataba de aferrarse al cuerpo de su amado, su cuerpo ascendía, ascendía. Y cuando el sol literalmente la iba a abrazar, el viento recordó su malvado juramento. Entonces sopló con todas las fuerzas hasta despedazarla contra las rocas de la montaña. Y ahí fue que ocurrió el milagro, que el cuerpo de Marina, al despedazarse, cayó en forma de fresca lluvia, fecundándolo todo, llenándolo de verdor, de flores y de colores, mientras las partes de su cuerpo bajaban por los surcos de la montaña, reuniéndose, cantando alegre hasta el cuerpo de su amado. Y el sol volvía a calentar, y el viento volvía a soplar, y Marina volvía a caer, llenándolo todo de verdor y de flores, cantando feliz y alegre hasta el cuerpo de su amado. El sol se cansó ya de este juego y decidió devolverse al occidente. Al occidente, y todavía hoy viaja hacia allá. Y es por eso, nos dicen los hermanos caribes, que a orilla del mar calienta tan fuerte el sol. Y es por eso que a orilla del mar sopla tan fuerte el viento. Y es por eso que a veces, cuando lloramos de tristeza o de felicidad, porque también se llora de felicidad, nos asoma al rostro un agua salada, para recordarnos siempre que estamos hechos de agua, sal y puro amor. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Bueno, este cuento ha tenido una cosa muy particular, estando en las playas de La Guajira, en el Caribe colombiano, desierto, 45, 50 grados de calor, todo el día, mirando el mar, un indígena me decía, el mar es una hembra que nos parió a todos, es una hembra que es la fecundidad, y por eso a los ojos el agua que nos sale es agua de mar, porque estamos hechos, todos estamos hechos de mar. Bueno, esto me quedó taladrando la cabeza. Tenía un viaje como de 18 horas por carretera para ir a otra ciudad a presentarme, y todo el camino taladrándome esta imagen. Bueno, entonces, pensando en Marina, que hacía ya bastantes días no pasaba yo por casa, entonces se me fue ocurriendo esta historia, que me pareció, como nos suele ocurrir muchas veces, que no soy yo el que la estoy creando, sino que me viene. La historia nos dice así: yo te voy a habitar, yo te voy a habitar, y vos me contás o me pintás, según el oficio que uno tenga. Y de verdad que me ha gustado bastante este cuento. Bueno, cuando llegué a la ciudad de Pereira, pues yo no había armado cuento ni nada, pero terminé la presentación, y para rematar se me vino a la mente: cuéntelo. O más bien, cuéntame, ya, yo quiero salir. Y salió, y de verdad que me ha dado mucha satisfacción la historia de Marina y Marino. Es una historia que además estuvimos compartiendo en Forestal Alto. Ah, claro, claro. Es de estos espacios donde vos llegás y dices, bueno, aquí la cosa va a estar muy brava. Aquí, pues será, no sé, ¿qué vamos a hacer? De todos modos, empezó a contar, por algunas circunstancias, los chiquillos estaban corriendo, escalinatas arriba, escalinatas abajo. En el colegio, ¿cómo se llama ese? Esto fue en el colegio, sí, en, pero, la escuela, en la escuela Roberto Bravo de Forestal Alto. Sí, pero era allí, sí, en la cancha para la comunidad en general. No era exactamente para los chicos, sino a la comunidad en general. Había madres, maestras, claro, chicos, es lo, ¿no? Claro, organizamos con el Centro de Educación Comunitaria, el TAF. El TAF. Fue una de las funciones sociales del encuentro Valparaíso Sin Cuento. Sin embargo, cuando yo empiezo a contar cuentos más light, de aquellos cuentos de humor que hice, bueno, con esto los voy ahí como envolviendo, atrapando y todo eso, y en determinado momento, porque estos cuentos poéticos una vez se los reserva para espacios donde dice, donde pueda pasar lo que sea recibido amoroso y todo eso. Y a pesar, no sé, se me atravesó en el momento, dije, aquí se puede contar, porque ya había un ambiente muy, muy bonito, muy bonito, muy transformado, y que se habían encantado los chicos con los cuentos del pato Espinosa. Del pato Espinosa y de la señora Magdaluna. Entonces ya a mí me la pusieron fácil, ¿no? Ya los tenían ellos aseaditos a los niños, ¿no? Era lindo verlo ahí, porque además estábamos en un anfiteatro, ajá, todo de cemento, con el sol poniéndose. Entonces Jota además tenía una sombra para contar en diagonal. Sí, sí, sí. Y sí, como sí, él sí se movía, la sombra se iba moviendo al mismo tiempo. Era muy hermoso ver eso. Y salió muy, muy maravilloso, muy lindo. Porque van haciendo ese silenciecito así tan rico. ¿Le ha tocado a ustedes dos estar en alguna de las funciones de escuela? ¿Ninguna? No, no. Nada. Vaya. Nada, mira. Acá estamos compartiendo el vivo. El vivo del aire. Sí, compartimos los ricos desayunos. La narratón, la narratón, eso sí hemos estado, ¿no? Sí, pero en la narratón. En la conferencia de prensa inicial. Pero y ayer en las intervenciones al aire libre, ahí por la Plaza Pinto. Ajá, Aníbal Pinto. Sí, también ahí. Sí. Qué bella. Cómo me gustan las intervenciones. Bueno, amo las intervenciones. ¿Cómo se llama el tubo este? El susurrador. El susurrador. El susurrador, ah, y los pup, los pequeños universos portátiles. Si la gente nos vio en la calle con paraguas, con tubitos, contando cuentos a quién va pasando. Esos eran los pup y los susurradores. Sí. ¿Que en Argentina se llaman así siempre? Los susurradores, y Mirta Colangelo, que es una educadora por el arte, una mujer maga, hechicera, bellísima mujer, que anda desplegando. Ella dice que es como una epidemia benigna que está ocurriendo en nuestro país, porque sí, todo el mundo toma esto que ella lo tomó de Francia, de un grupo llamado Les Souffleurs. Un amigo poeta, Juan Lima, le envía el link, Mirta lo mira, esto fue en el 2007. Mirta mira esto y dice, ay, yo quiero tomar esto. Y Juan Lima pensó, Mirta es la persona indicada para recibir esto y desplegarlo. Y ella vive en Bahía Blanca, en Argentina, y comenzó entonces su despliegue en los talleres que ella brinda de educación por el arte, de poesía. Es narradora también, Mirta. Y bueno, y empezó esto como a contagiarse en todas las ciudades, en todo el país, y en todas las conferencias y congresos sobre literatura infantil y juvenil, en narración oral, y todos empezamos a contagiarnos, porque vivir la experiencia de susurrar y de ser susurrada es una experiencia maravillosa. Es un detener el tiempo de la velocidad, que un poco en Francia nació con esa idea. Era como en las grandes ciudades, donde estamos todos bastante estresaditos y enloquecidos, te detiene, es como que te pone en el paréntesis, bueno, como el había una vez de un cuento también, ¿no? Que desde el había una vez hasta el colorín colorado pareciera que el otro tiempo desaparece y uno se mete en un tiempo paralelo. Sí. El susurro tiene esta cosa como más breve, una cosa muy del instante, y ese uno a uno, como en la multitud vos podés tener un encuentro íntimo otro. Esa es la maravilla, es la maravilla. Es algo íntimo aún en multitud y aún en el espacio público, sí, con todo lo que ocurre alrededor. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Mira, nosotros ya tenemos en el contexto del Festival de las Artes de Valparaíso, que se hace acá en enero, que es un festival que dura 3 días, que era el antiguo carnaval el Carnaval de Valparaíso. Ya nos aprobaron un proyecto que se llama cuentos con sentido, y vamos a ir con unos talleres también, y queremos hacer con la gente intervenciones de calle. Yo vengo. Buenísimo, buenísimo. Nos vamos a mandar todo. Y a lo mejor podríamos invitar a Mir. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de invitar a Mir. Yo no vengo, yo ya estoy quedado, entonces participo. Va a ser residente, colombiano residente en Chile. Me parece muy bien. Y hablando de la residencia y de los intercambios, Jotita, ¿no quieres presentar la música que vamos a escuchar? Bueno, pues es una música que habla, es muy autóctona, sobre todo de la región Caribe colombiana, no tan comercial como otras, pues que de todos modos parten de la música autóctona, pero se han proyectado más comercialmente, es las que se conocen en el mundo. Petrona Martínez es nacida directamente desde la música popular del Caribe y ha sido reinterpretada por muchos otros jóvenes que están redescubriendo la música originaria. Esta especialmente tiene mucho que ver con el bullerengue. El bullerengue era una danza femenina, una música femenina del paso. Era una música, unos cantos rituales del paso de la niñez a la pubertad, ¿cierto? Ya comercialmente lo bailan hombres, mujeres, todo el mundo, pero era una danza femenina. Todo esto lo hace Petrona, que no es la única, son muchas cantadoras de este tipo de música originaria de las comunidades negras, pero que nos toca las fibras del alma a todos. Vamos entonces con este regalito para el alma. Qué bueno. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Comenzamos esta nueva parte de Valparaíso es un cuento en la 97.3 FM, un programa dedicado al arte de contar cuentos. No olviden que todavía nos queda hoy y mañana de espectáculos dentro de lo que es Valparaíso es un cuento en Valparaíso, porque ya desde el jueves nos vamos a la Aconcagua, al interior. Hoy, martes, terminamos el programa y nos vamos corriendo al Teatro Museo del Títere y el Payaso, porque a las 8 de la tarde empieza un espectáculo con Patty Mix, que está sentada frente a mí, Y con Pachu, que es nuestro representante local francés. ¡Bravo! Vamos a estar presentando Patty Mix, otra utilidad de los artistas y otros relatos afines. Y Bagua Mende, que es una historia de origen africano, que también es un trabajo espectáculo de Pachu. Todo esto a 2.000 pesos la entrada y 2x1 estudiantes y la tercera juventud. Y el miércoles ya empezamos a cerrar este encuentro maravilloso. Acá en Valparaíso. Acá en Valparaíso. Y vamos a estar presentando también en el Teatro Museo del Títere y el Payaso a las 8, El Camión de mi Papá, con Cote Rivara. Bravo. Y Perfecta Circuncisión González y otros cuentos con Alecos de Colombia. Bravo. Y tenemos una entradita regalo para mañana. Sí, una entrada doble para quienes quieran asistir a la clausura de Valparaíso es un cuento. Y para eso tienes que enviarnos un mail donde diga, yo quiero escuchar, yo me creo el cuento, eso mejor, yo me creo el cuento. Eso. Y nos tienen que enviar a qué mail, Sandra? valparaisoesuncuento@rbl.cl, que es el correo de nuestro programa. Y si te escriben yo como cuento, no bueno, vaya. También, si dicen yo como cuento también. Y si nos quieren decir muchas cosas más, hay mucha gente, ¿sabes qué? Ha sido maravilloso, hemos tenido las funciones con mucho público. Hay mucha gente que nunca había escuchado cuentos antes y ahora está escuchando. Así que lo que nos quieran decir, bienvenido sea. No solo contamos, también escuchamos. Y bueno, vamos a escuchar la última historia de este programa con J. Villaza. Dispóngase, sáquese las cochinaditas de las orejitas y despeje los caminos para el alma, que aquí va la otra historia. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. Don Gabrielito Osa es un viejo habitante de una región en Antioquia llamada Sonsón, un territorio muy extenso con una altísima montaña de páramo con selvas en el valle. Don Gabrielito Osa, en ese tiempo en que no había ferrocarril, no había autos, no había camiones, nada, era ayudante de arriería. El negocio más próspero de todo el país porque llevaba el progreso de lado a lado. Y por allá como a los 17 años, don Gabrielito, o Gabrielito, en ese momento, se tocó la frente, se la sintió llena de acné y de barros y dijo, es hora de casarme. Ya el cuerpo está tirando, ya el cuerpo está pidiendo, pero el asunto es conseguir la plata para poderse uno casar. Bueno, ya sé, hago algunos trabajos yo solo, no le digo nada al patrón y esa platica me la voy guardando. Preciso que resultó una carga de café para llevar hasta el municipio de Argelia a 8 horas de allí, 8 horas a lomo de mula. Al escondido sacó la pizca, que era la mula más fuerte, y le probó la carga, porque él sabía que las mulas no son tontas como nosotros pensamos a veces. No, las mulas cuando no pueden con una carga, doblan las patas, se echan y de ahí no la levanta nadie, ni tonta que fuera para pararse con esa pendejada encima. El animalito apenas orejeó y rebuznó y él dijo, bueno, aquí está. Está lista. Le puso la enjalma, la cincha, el cinchón, los cueros, las correas, el cabestro. Le amarró la carga y cogió camino por una veredita, por entre arroyos y piedras. Por allá como a las 4 horas, le ocurrió algo que él, pues joven y bisoño como era, no entendía. Y es que el animalito, habiendo camino seco, se metió en un lodazal, metió los cascos hasta el pecho. Bueno, el asunto es que las mulas a veces aguantan la carga, pero no aguantan el camino. Entonces el animalito busca una laguna, un lodazal, y se mete que el agua le dé hasta el pecho y ahí descansa. Ni el santo Job la mueve de ahí hasta que no haya descansado. Y el desesperado, sin saber qué hacer, con razón dicen que las mulas son tontas, hombre. Métese por ese lodazal habiendo camino seco. Le sacaba una pata y cuando iba a ir a sacar la otra, el animalito la había vuelto a meter. Empujaba de la grupa, le jalaba del cabestro y le estiraba la jeta así que casi se la arrancaba. Pero de ahí no se movía. Ah, entonces cogió el rejo y lo desenredó, le dio rejo, le dio palo, le dio palmadas, le dio patadas, le dio consejos. Nada, ese animalito no se movía de ahí. Entonces se acordó de algo que le había visto hacer a su patrón, que sí era más vaquiano. Abrió el guarniel, el bolso de los arrigueros, y de ahí sacó un ají de esos largos que llaman chile, y con la cacha del machete sobre una roca lo maceró que le saliera un poquito el jugo. Le alzó la cola y se lo puso de supositorio. El animalito no fue sino sentir ese ardor y salió por ahí corriendo, corcoviando, saltando arroyos, piedras, matorrales y rastrojos, y el desesperado: ¡Ay, güey, mamá! ¡Se me va a perder ese animal! ¡Se me pierde ese café! ¿Yo después con qué lo pago? ¿Se va a ir rodar por un abismo? ¿Y con qué pago esa mula? ¡Dios mío bendito, que alguien la tajar! No, ¿quién va a tajar ese animal como está desbocado? Aquí no hay más de otra. El único remedio. Abrió el guarniel, sacó otro ají, lo maceró bien, se bajó los calzones y se lo puso él. Corriendo a cuantas tenía, saltando arroyos, piedras, matorrales y rastrojos, ¿cómo sería el desespero? Que pasó por el lado de la mula y no era capaz de detenerse. Volteando para atrás apenas le gritaba: ¡En la plaza la espero! ¡En la plaza la espero! Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Comenzamos después nuestra despedida con Diana, con Jota, con Patty Mix. Una despedida que todavía tiene cuento, que todavía tiene mucho que decir, que nos quedan 2 días en Valparaíso y una semana completa en el Valle de la Aconcagua. Nos vamos con Jota. Diana no va a poder ir con nosotros. Lamentamos profundamente en el alma, pero se queda con nosotros de todas maneras. Jota, muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes, a todo Valparaíso, que ha sido emocionante, emocionante. Bueno, ya nos queda este día por acá para ir a Rancagua, a Aconcagua. Aconcagua. Aconcagua. Bueno, ya aprenderé los nombres de Chile. Lo de ustedes yo creo que ya me los sé. Muchas gracias, un abrazo, un beso inmenso. Ha sido un punto más a mi felicidad. Maravilloso. Y con Diana vamos a estar compartiendo el próximo programa. Vamos a estar compartiendo sus cuentos. Ah, perfecto. Gracias por el convite. Estaré acá con mucho placer. Me parece muy bien. Compartiendo el aire de Valparaíso, que me gusta tanto. Y bueno, Patty Mix, nos vemos también la próxima semana, ¿no? Nos vemos, sí, nos escuchamos y nos vemos. Nos vamos corriendo al teatro. Ahora sí, nos vamos corriendo. Sí. No olviden que si quieren entrar mañana a la clausura, escríbanos un correito. valparaisoesuncuento@rbl.cl. Se pueden comunicar con nosotros también a través de Facebook, Valparaíso es un cuento, y evidentemente en nuestra página web, que es la www.valparaisoesuncuento.cl. Recordarles que este proyecto cuenta con financiamiento del Fondo Cultura 2011 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El proyecto Valparaíso es un cuento, encuentro internacional de cuenteros, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos. Y bueno, pasó por un zapatito roto y luego por otro, y el próximo martes les contamos otro. Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00.